Continúan presentando Fernando García Remates, Universidad CLAE Punta del Este y Sur Hacienda, Servicio Red Pagos y Casa de Cambio con la mejor cotización. Ahora, en frecuencia abierta, se encienden imágenes de El Deporte. Los deportes tienen la dinámica en la voz de Federico Buizán. Información confiable para todos, en todo en momento. Deportes. La bienvenida a Federico Buizán en Aspen FM. Federico Buizán, buen día, bienvenido. Bueno, buen día, ¿cómo estamos? Bien, Federico, disculpa un leve atraso en el contacto, pero venimos quemando aceite esta mañana. No, que Maldonado está de fiesta, ¿qué querés? La final de la Copa Sudamericana genera mucho atracción, es uno de los puntos más lindos que tenemos este fin de semana, y mucha plata en juego. Mirá que es una final que vale 8 millones de dólares. Mirá qué valor 8. Agregado. Mirá qué valor agregado. 8 millones de dólares en juego en 90 minutos. Mm. La Liga de Quito, Fortaleza, el que gane el partido, aparte de la historia y del privilegio de ganar una Copa Sudamericana, se lleva 8 millones, 5 por el título de campeón y 3 porque clasifica a la Copa Libertadores a la fase de grupos. Entonces, el partido en sí vale 8 millones de dólares para la Liga de Quito y para Fortaleza. Si habrá importancia en el juego que van a tener mañana ahí en Maldonado y que, bueno, ha generado todo este movimiento turístico en estas horas, ¿no? Buen dato ese, sí. Bueno, un plus interesante. Sí, yo con un palito estoy bien. Seguro, no, me pregunta acá Marcos. Quiero ser tanto. Me pregunta Marcos por el interno, ¿y está en el campus esa plata? No, eso va derecho a la cuenta. Sí, no pasa nada. Cada vez menos andamos con efectivo todo el mundo, ¿viste? Que estamos... ahora está las tarjetas de débito y... Estamos asombrados el despliegue de la Conmebol en lo que tiene que ver con lo organizativo acá. Es impresionante, ¿eh? Y bueno, realmente. Porque tratan de darle seriedad, tratan de que estén todos los detalles. Es una final, ¿no? Hay que darle ese marco también. Seguro. A mí me parece bueno y bueno, también hay mucha gente y bueno, va a ser televisado para toda América. Así que bueno, ojalá que se pueda, que el clima acompañe y que la gente también vaya a ver un espectáculo como esto. Bueno, esta semana tenemos la final acá en Uruguay y la semana que viene tenemos la final de la Libertadores en Río de Janeiro a las 5 de la tarde. Seguro. Entre Boca y Fluminense. Es verdad que llegan dos equipos más populares como Boca y Fluminense que la Libertadores y la Libertadores. Pero bueno, la Sudamericana es el segundo torneo en importancia y bueno, se juega ahí en Maldonado este fin de semana. Otros temas como para poder compartir con la gente. Ayer perdió Uruguay por los Panamericanos en fútbol, cayó con Chile 1-0 en el segundo partido y esto lo obliga el domingo a la 1 de la tarde, juega Uruguay-México, a por lo menos empatar como para clasificar. De lo contrario, el equipo quedaría fuera. No jugó bien Uruguay ayer, no se pareció nada a un equipo de Bielsa. Es verdad que no está Bielsa y que hay otros jugadores, pero bueno, en la idea conceptual se trata de transmitir lo mismo y el equipo tuvo muy poca capacidad ofensiva. La verdad que perdió bien ayer con Chile por 1-0. Después lo otro, el fin de semana está marcada para la Copa Uruguay y de hecho la Copa Uruguay anoche tuvo la clasificación del Deportivo Maldonado. Ayer en San José, jugaron Central de San José, Deportivo Maldonado, empataron 0-0 y por penales el Deportivo avanzó a la fase número 4 al ganarle 5-3 a Central de San José, así que buena victoria del Deportivo Maldonado, que ha tenido una semana bárbara, ¿no? Entre el triunfo nacional y esta clasificación en Copa Uruguay, sigue creciendo el equipo dirigido por Coito. Y bueno, entre sábado y domingo hay un montón de partidos que se van a estar jugando. Se destaca el de los grandes porque, bueno, Peñarol tiene que ir a Paysandú para jugar con Sudamérica y Nacional tiene que ir al Parque Viera a jugar con Potencia. Fíjate la diferencia que hay, ¿no? Es verdad que los grandes van a poner suplentes o por lo menos jugadores de primera que no son habitualmente titulares, pero Sudamérica está penúltimo en la B y Potencia está último en la B. Pero para esos equipos es una motivación, es un partido solo, ¿no? Ya la última vez se acuerdan la Luz Peñarol, ¿no? Lo que terminó pasando. Así que bueno, hay toda una motivación ahí en juego en este mano a mano de Sudamérica Peñarol y de Potencia Nacional. Es uno de los puntos destacados del fin de semana. Bueno, luego Jorge, otros temas. Sí. El gran momento de Darwin Núñez, ¿no? Que hizo un lindo gol para Liverpool y después tuvo una jugada increíble, no sé si la viste ayer en los noticieros. Sí. Arrancó de la mitad de la cancha, eludió a uno, eludió al arquero, fue a patear con el arco solo y le pegó en el palo la pelota. Y después en el rebote hizo un gol un compañero, pero anda muy bien Darwin con gol y asistencia y los números de Darwin Núñez de que llegó a Liverpool, ¿no? Lleva 54 partidos. De esos 54 partidos, en 32 entró de titular. 20 goles. Es un número muy alto para Darwin sí. Núñez en el Liverpool, que es un equipo potente de la Premier, ¿no? Así que bueno, para destacarlo también en estas horas. Y bueno, después nos preparamos para un fin de semana que va a tener mucho fútbol internacional, ni que hablar la Copa Uruguay, el fútbol de la B, pero a nivel internacional quiero destacar mañana sábado 11:15 Barcelona-Real Madrid, ¿no? Es uno de los partidos lindos el sábado. Y el domingo, atención, Manchester United-Manchester City. 12:30 del mediodía. Mañana Barcelona-Real Madrid, 11:15. Ah. Y el domingo, 12:30, Manchester United-Manchester City, como puntos así destacados de este fin de semana a nivel internacional. Sí, sí, muy realmente bueno. Lindos. Muy bueno. Bueno, se define el Mundial de Rugby también. Hoy juega Argentina-Inglaterra por el tercer puesto del Mundial. Mañana la gran final, 4 de la tarde, Nueva Zelanda con Sudáfrica. Así que también es otro de los puntos importantes. Y este mediodía, acá en Montevideo, el presidente de la República, Lacalle Pou, está recibiendo al presidente de Argentina, al presidente de Paraguay, a los presidentes de las federaciones deportivas y a los directores deportivos que también vienen por el tema Mundial 2030. Hay una comida ahora al mediodía en Casa Suárez, ahí donde Lacalle recibe a todos por esta designación que tuvieron los tres países para tener el primer partido del Mundial del 2030. Así que es otro de los elementos de información que hoy seguramente vas a ver la cobertura también en Telemundo y en todos los informativos cuando se dé por la noche un poco lo que es la visita de los mandatarios acá a nuestro país. ¿Cómo después de este fin de semana tan particular, porque no hay fútbol en lo que tiene que ver con hay con clausura el campeonato, clausura. ¿Cómo sigue después la actividad? ¿Hay actividad entre semana? ¿Cómo viene esto? No, ya está fijada la octava fecha de clausura es el fin de semana que viene. Y hay partidos sábado y domingo. El sábado juegan River Nacional en el estadio a las 8 de la noche. Fijaron el partido a las 8 porque hay final de Libertadores el sábado a las 5 y para que la gente pueda ver la final de la Libertadores y después, ver River Nacional, van al estadio River Nacional. Y el mejor partido de la fecha es Peñarol-Liverpool. Ahí se define buena parte de clausura, que se juega el domingo en el Campeón del Siglo a las 8 de la noche también. Así partido. Que bueno, sí, claro. Van a ser los dos partidos más destacados en el retorno de la actividad. Después no hay fecha entre semana y después lo que hay es el clásico en la fecha 9, ¿no? Que se va a jugar el sábado 11, ya se sabe, 4:30 de la tarde, ¿no? Muy bien. ¿Algo más pendiente por allí? Por ahora no, el lunes con mucho gusto te cuento cómo fue la Copa Uruguay y la final de la Sudamericana y los temas que vayan surgiendo, el de los Panamericanos que también tiene el domingo. El domingo, la verdad, para los que quieran ver fútbol, desde la 1 de la tarde, Uruguay-México, después Peñarol-Sudamérica, después Nacional-Potencia, ni que hablar de lo que te decía, ¿no? Manchester United, Manchester City temprano, mucho fútbol para ver local e internacional. Gracias, buen fin de semana para ti. Saludos, que pasen bien, saludos a la gente de Aspen, como siempre, Federico. Un placer. Lo mismo para nosotros. Chao. Frecuencia abierta. La tecnología a favor de la información.